equivocado y a tu amor nunca me lo has dado. Hechicera encantadora, tan solo yo soy el que te adora. Hechicera, me has embrujado, ¿para qué si no me has amado? Eres tú la que me enamora y a tu hermosura me siento atado. Hechicera, hechicera, tu belleza me embrujó. ¿Para qué me has atrapado si tu amor se me escapó? Hechicera, hechicera, tu belleza me embrujó. ¿Para qué me enamoraste si mataste mi ilusión? ¡Epa! Embrujado y a tu amor nunca me lo has dado. Hechicera encantadora, tan solo yo soy el que te adora. Hechicera, me has embrujado, ¿para qué si no me has amado? Eres tú la que me enamora y a tu hermosura me siento atado. Hechicera, hechicera, tu belleza me embrujó.